necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 2 de febrero del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en las comunidades, en zonas indígenas, en zonas campesinas, en distintos lugares urbanos de América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Es la emisión de Contacto Sur. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Nicaragua reportan 5 feminicidios en lo que va de año. Y Colombia también el feminicidio en luta comunidades indígenas del Cauca. Y en Bolivia preocupan las lluvias, pero también la aparición de centenares de ranas que invaden las casas en barrios de Santa Cruz. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Nicaragua. Allí se están reportando 5 feminicidios en lo que va de año. Esto preocupa a las organizaciones de mujeres y también a las organizaciones sociales. Vamos a tener un informe especial que nos ha preparado nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En lo que va del año, 5 mujeres han perdido la vida a causa de la violencia machista en Nicaragua, según el informe de monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Otras 5 mujeres han escapado de la muerte, pero se encuentran delicadas de salud al haber sido agredidas por sus pareja o expareja, señala el informe. Para Magali Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la situación es preocupante, por lo que este año no ha cambiado. En lo más mínimo, por ejemplo, el caso de ayer en Madrid, ¿verdad? Nos encontramos que la joven fue abusada sexualmente. Tuvimos el caso precisamente de Masaya, que el agresor había abusado de la hija de esta señora. Esta muchacha estaba totalmente golpeada. La policía dejó libre al agresor y es hasta ahora medicina legal no se pronuncia. Es decir, los mismos patrones se están presentando. ¿Cuántas víctimas llevamos al año? 5. 5 femicidios. El año pasado, doña Magali, cerramos con 51. Al comparar enero tenemos menos. Es decir, en el enero del año pasado tuvimos 9, hoy tuvimos 5. Nosotros creemos que la Policía Nacional va a fortalecer su actitud de no informar de lo que pasa con muchas mujeres, sobre todo en los lados de la costa Caribe. Acuérdense que el año pasado y todos los años el Caribe repunta con los mayores índices de femicidio. Entonces quiere decir que ya la policía va a tener más cuidado de que no se informe. Por eso es importante que en las comunidades, en los barrios, en todos lados, cuando una mujer aparece muerta en condiciones extrañas, que la reporte a las organizaciones de mujeres. En lo que va del año, los femicidios se reportan en Managua, Jinotega, Madrid, Masaya y Matagalpa. Hasta ahora, en un mes, no se registraron femicidios en la costa Caribe, que fue la zona más violenta el año pasado. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Esto está ocurriendo en Nicaragua, el tema de la violencia contra las mujeres, pero en Colombia también los feminicidios enlutan a comunidades indígenas en la zona del Cauca colombiano. Vamos a tener un informe con Wilmar Mosquera y Natalie Salazar de Comunicadores Indígenas. Vamos a tener detalles de lo que ocurre. Feminicidios enlutan a las comunidades en Corinto, Cauca, Colombia. Sori Brigitte Polanco y Vanessa Urnaz, jovencitas de 14 años de Corinto, Cauca, fueron halladas por la comunidad el pasado viernes 26 de enero sin vida por la comunidad. Después de varios días de búsqueda, las encontraron envueltas en hojas y sepultadas a escasos 50 centímetros de profundidad en medio de un cañaduzal. Estamos llorando. Una de las autoridades indígenas del Cabildo cuenta sobre lo ocurrido con las menores de edad. Hacen el reporte de una desaparición de dos menores de edad entre 14 y 15 años. Las primeras hipótesis dicen que ellas por medio de las redes sociales contactaron con una persona, la cual esa persona vino, las recogió en una moto y se las llevó. De ahí se desconoce el paradero, a dónde están. Una de las familiares de la niña reconoció la persona que las recogió. En estos momentos el joven que las recogió se encuentra detenido en la fiscalía y están adelantando el proceso jurídico con él. Se adelantó una gran minga de búsqueda, se encontraron a las menores de edad. Efectivamente, estas personas encontraron a las dos niñas envueltas en hojas de rastrojo y enterradas en una fosa. Esperanzas para construir. Nos están asesinando la esperanza, los sueños y la vida. Sori Brigitte y Vanessa eran jovencitas llenas de sueños, de alegría y de vida. El estudio forense dictaminó que fueron violadas y asesinadas. En el territorio de Corinto, no es la primera vez que se dan estas situaciones, pues los feminicidios siguen en aumento. En la madrugada del 28 de enero fue asesinada también en Corinto Stephanie Dayana Cabrera, de 23 años. No más feminicidios y justicia para las víctimas y sus familias. No podemos negar que estos feminicidios ocurren en territorio invadido por el monocultivo de la caña de azúcar, que solo trae muerte y miseria para las comunidades. Ni que en medio del llamado posconflicto siguen llegando grupos armados a disputarse y a controlar los territorios ante la permisiva actitud del Estado. Reportó Wilmar Mosquera. Y Natalia Salazar, del tejido de comunicación Huejacaseñi del Cabildo de Corinto en el Cauca, Colombia. Y existe expectativa en Ecuador, ya que este domingo 4 de febrero se realizará la consulta popular que convoca a más de 13 millones de ecuatorianos a responder 7 preguntas que tratan temas de corrupción, delitos sexuales contra menores, también la minería, la explotación petrolera y los temas de elección presidencial, la campaña electoral en Ecuador. De cara a la consulta popular y el referéndum que se celebrará este 4 de febrero, finalizó este jueves tal como lo estableció el Consejo Nacional Electoral. 40 organizaciones políticas y sociales finalizan su campaña mediática por el sí o por el no, luego de haberse iniciado el pasado 3 de enero. Hay expectativa de lo que pueda ocurrir en estos resultados electorales. Estén atentos porque desde Aler Satelital y a través de nuestra asociada Corape se estará llevando la cobertura especial, análisis e información de lo que ocurra en Ecuador. Estén pendientes de Aler y de nuestra asociada Corape, que estará cubriendo este acontecimiento importante no solo para Ecuador sino para América Latina. Vamos a tener más información, vamos a Bolivia. Allí las fuertes lluvias están preocupando a la población, pero las lluvias han traído la creación de lagos y también la aparición de ranas, de sapos que se han invadido casas y comunidades. Esto ha traído mucha preocupación y mucha resignificación. Vamos a tener un informe especial. Efectivamente, las abundantes lluvias que están cayendo en gran parte del territorio boliviano en estos últimos días están provocando situaciones de preocupación y a la vez creando efectos extraños. Tal el caso de lo que está ocurriendo en algunos barrios de la ciudad tropical de Santa Cruz de la Sierra, donde por la gran cantidad de agua caída se ha formado algunos lagos urbanos en barrios, sobre todo populares. En estos encharcamientos de agua han aparecido miles de pequeñas ranas que han asustado a muchos vecinos, que incluso han interpretado como una señal de malos tiempos. Estas ranas, según los expertos, siempre han existido en estas tierras orientales de Bolivia y que con la invasión de su hábitat por parte de los seres humanos prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, este año se observó una extraña multiplicación de estos anfibios. Y como no podía ser de otra manera, el hecho fue objeto de una amplia cobertura televisiva en la que no faltaron sugerencias extremas como el uso de veneno para aniquilarlos. El biólogo boliviano Huáscar Bustillos aclaró que estos animales son inofensivos para el ser humano. Este año, por las excesivas lluvias, las pozas se han visto mucho más llenas que de costumbre, y es ahí justamente donde han comenzado a aparecer las ranas. En pocas palabras, la proliferación o el nacimiento masivo de estos anfibios se ha dado por tres factores: las lluvias excesivas, las altas temperaturas y una disponibilidad extra de alimento que ha permitido que los renacuajos logren salir de las aguas, así invadiendo, colguémoslo eso entre comillas, las casas cercanas en un radio de 3 cuadras alrededor de ese curichi. En criterio de este biólogo, la decisión del municipio de Santa Cruz de la Sierra de trasladarlos a un lugar adecuado, en vez de pensar en una fumigación con veneno, es la solución más acertada para salvar la vida de estas ranas. Se llamaron a otro biólogo que dio, digamos, una opinión con respecto de hacer un traslado, y esa es una postura mucho más acertada, porque los anfibios que están saliendo no son anfibios introducidos, no son una plaga y no generan ningún tipo de conflicto a la gente. Solamente el hecho que lo ven en grandes cantidades debido a este fenómeno natural que se ha dado hoy en día en Santa Cruz. Así que el traslado, o llevarlos a áreas protegidas como lo que es el cordón ecológico, el Curichi de la Madre y otras zonas, es una medida acertada. Las intensas lluvias que están azotando sobre todo la parte andina de Bolivia están aumentando los caudales de los ríos amazónicos, lo que comienza a preocupar a los habitantes de las tierras bajas de este país. Después de varios años de sequía, la parte andina de Bolivia está recibiendo una bendición de las lluvias, aunque por falta de previsiones están causando algunos problemas en las áreas, sobre todo urbanas, inundando casas y calles. Desde Radio Santa Cruz y la Red Amazónica de Bolivia, este fue el reporte de Carlos Salazar. Vamos a México. ¿Quién protagonizó la agresión a la caravana que acompaña a María de Jesús Patricio? María de Jesús es la aspirante a la candidatura independiente para la presidencia en México. ¿Quién atacó esta caravana? Vamos con un informe especial que ha preparado nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotra en México. El pasado 21 de enero, la caravana que acompaña a la aspirante independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio, fue agredida durante su visita a Michoacán. Lo que ocurrió ese día nos lo cuenta Daliri Oropesa, periodista independiente que cubre el caminar de María de Jesús Patricio por el país. Pues hay que poner en perspectiva en dónde está Ostula, que es en una parte de Aquila, en el norte de Michoacán, al sur de Jalisco, en donde hay una lucha sobre todo por los plantíos de limón y de aguacate y pues de marihuana y amapola. Entonces, Ostula se caracteriza por tener a su propia policía comunitaria que no deja que entren pues a su territorio, ¿no? Que además tiene mar y además tiene minas de hierro. Un mitin que está resguardado por más de 400 policías comunitarias. Toda la gente estaba muy contenta de que hubiera visitado Marichuy Ostula. Salimos del mitin, todos organizados a nosotros, nos asignan el último lugar. Yo vengo manejando en mi auto. Nos va resguardando la policía comunitaria en Cualcomán, que es la entrada también a Tierra Caliente. Y es cuando empiezan a ver camionetas raras. Vemos a una camioneta que tiene 5 sujetos armados y apuntando con las armas al auto, agarran y nos dicen: deténganse, cabrones. Hicieron que me retrasara de la caravana y nos orillaron a una especie de bahía improvisada. Lo primero es: denos las cámaras. Y después lo único que puedo hacer es agarrar mi celular e intentar hablar al último número para narrar lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es llamada de alerta, seas quien seas. Abajo dice: ahora los celulares, denos los celulares. Pues ya lo di Y esos son los 30 segundos más largos de mi vida, porque yo no sé qué pasó después, pero se metieron al auto y agarraron y dijeron, ya váyanse cabrones. Ya hicimos denuncia penal también. La verdad es que dejar un precedente penal es importante por la situación crítica que vivimos. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.